cabras y seroñes pajareros les coma el ablandante. En unos instantes volasobraremos un área de cinturones, así que por favor, abróchense las turbulencias. De nada. Solo 60 minutos a la semana. Aprovechalos. ¿Bailas? Aprovechalos. Estás escuchando el set especial de DJ Pablo Bascois. Solo 60 minutos a la semana. Cada miércoles de la semana, Pablo Bascois te presenta Bucle Music. Los clásicos también suenan en Bucle Music. Sonido retro. Bienvenidos a Bucle Music. Qué bonita la amapola, ya, ya. Qué bonita la amapola, ay, ay, ay. Qué bonita la amapola, ay, ay, ay. Cuando a la ventana sale, que me han dicho que te diga que la arena no se jode, que para eso está mi cama, que tiene buenos colchones. Bucle Music. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bien hallados, bienvenidos a otro programa más. Y claro, estamos en plenas fallas. Hola. Ya sabes que metimos desde la Comunidad Valenciana, así que teníamos que empezar con la mítica amapola. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bucle, ¿eh? Una semana más aquí contigo. ¡Qué bonita la amapola! Pero tú ya sabes que aquí suena distinto, ¿no? Toda la música aquí en Bucle suena distinto, así que pues te presentamos este tema raco. Amapola. Remezclas Pedro Rosello, ¿eh? Valencia, de la zona de las Afores, ¿eh? Un saludo para él si nos escucha. Lo dicho, ya sabes que tenemos nuestra primera media hora narrada donde te presentamos música pues movidita, música de ahora, música del 26, del 25 y de ahí para atrás. Ya sabes que tenemos nuestro sonido retro, tenemos también nuestro correo electrónico donde puedes mandar tu vocecita, como lo va haciendo ya mucha gente. Y la verdad que me estoy poniendo muy contento ya. ¿Qué más contarte? Pues eso, que estamos en plenas fallas aquí en Valencia, mes de marzo, y que hay mucha fiesta. Yo me lo tomé con calma, ¿eh? Yo lo disfruto. Trabajar que trabajé en otros, yo lo disfruto. Lo dicho, vamos a empezar ya, vamos a comenzar, vamos a poner a girar nuestros 12 pulgadas, porque ya sabes que te mostramos mucha música nueva y también nos vamos al recuerdo. Hoy tengo un par de sorpresas que te voy a ir comentando dentro del programa, ¿vale? Así que estate atento, atenta, porque esto es Bucle Music. Bucle Music. ¿Te gusta la buena música? ¿Te gusta recordar? ¿Te gusta estar al día? Ya sabes que son nuestros tres lemas que los llevamos a fuego. ¿Te gusta la buena música? ¿Te gusta recordar? ¿Te gusta estar al día? Esto es algo nuevo. Dreams. Disco nuevo. World to explore with your love, love to live here. Freedom flows in the air of our dreams. Imagine how life would be if you looked out, what you see in those dreams. In my soul, in my heart, I just know I'm meant to live all my. I got mine, go get yours. You got worlds to explore with your dreams. love, love to live here. Freedom flows in the air of our. Imagine how life would be if you looked out what you see. Bucle Music. Disco Esto es Bucle Music. Empezamos fuerte, pero mira que suavito te lo pongo ahora, para que vayas calentando un poquito. Ellos son Coco Breeze. Sí, junto a Hajina Gerson presentan este Dreams. Qué buen rollito te da, ¿verdad? Qué ganas tenemos que llegue el sol ya, ¿verdad? Ya estamos en primavera, Una de las estaciones del año que más me gustan, Y no es por lo de que te la sangre altera, no. Es una estación que me gusta, sí. En Bucle te presentamos temas como esto. Seguimos con ritmos que me encantan. Me pone el vello de punta como mi amigo Benjamín. La gente que sentimos la música la sentimos de verdad, ¿verdad que sí? Ellos son Bausa, nos presentan este Magnetic. Te va a cautivar, ya verás. Oh, qué bueno es esto. Esto es Bucle Music. entres en bucle, Bucle Music. Es diferente. Sello Armada Music, pues, ¿quién nos va a presentar esta melodía? ¿Quién si no? Armin Van Buuren junto a Richard Durán y Psicosis presentan esto. Esto es Bucle Music. Bucle Music. Melodías que nos enganchan, ya lo sabes, somos un amante del trance. No es un tema, es un tema raro. Yo escucho Bucle Music. Entres en bucle, Bucle Music. Es diferente. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Entras en bucle. ¿Quieres escuchar tu voz en la radio? Tu voz en la radio. Tu voz en la radio. Yo escucho a Bucle Music. Me dip on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya. Pues teníamos a nuestro amigo Gallardo, un aplauso, hola, que nos pedía pues el tema de este Think About You, I see, sí. Think About You. Pero tú, como ya sabes que aquí en Bucle Music suenan las cosas diferentes, pues nosotros le vamos a pinchar pues una de las versiones que encontramos este año, en 2026. Sony Music nos presentaban esto, mira. Bucle Music. Ojito, porque esto es un pelotazo, esto es... Esto no es un tema, es un temarraco. Think about the way Yo escucho a Bucle Music. Think about the way. Price to pay. Voices in my head say slow it down, but the world keeps spinning all around. Every move I make, every road I take, builds the future or a big mistake. No rewind, no second view. What I do today comes back to you. Bucle Music. Esto no es un tema, es un tema rajo. Yo escucho a Bucle Music. El tema que nos pedía nuestro amigo Gallardo. Versionaca 2025. ¡Toma, toma! The action leaves a trace. Open your mind. Think about the way you treat your soul. Every joystick sits toll. Think about the way you play the game. Nothing stays the same. Hey, damn loud, what they gon' see. What it takes just to be free. Easy words, but heavy lies. Shows gets lost behind the shine. I don't run, I don't pretend. Every stop predicts the end. What you give is what you get. Life remembers, don't forget. ¿Bailas? Tu voz en la radio. Pues ya lo sabes que si quieres escuchar tu vocecita en la radio, me quieres decir yo escucho Bucle Music. Ya sabes que me tienes que pedirlo pues a nuestro correo electrónico vascopablo@gmail.com. Vasco Cambe, por favor. Uy, cómo me salió a mí eso, ¿eh? Lo dicho, pues si quieres eso, pues me mandas ahí, me pones el temita que quieres que te pinche y ya sabes que te lo hago diferente y te busco ese temarraco remezclado para ti en exclusiva aquí en Bucle, ¿eh? No sé de dónde sacas estos temazos, Pablito. ¡Wow! ¡Este sí que mola! Bajamos un poquito los BPM, pero no la calidad. Seguimos en nuestro email, vascopablo@gmail.com. Vasco con B. Es un temarraco que también nos pedía desde Valencia nuestro amigo Enrique. Dice, ¿puedes poner algo de Tom Baser? Nos pedían este Gone Girl. Ya sabes que estamos en nuestro apartado de Mensajeitor. ¿Quieres escuchar tu voz en la radio? We'll be right back. Esto es Bucle Music. Ya sabes que lo he dicho, que tenemos un programa que aquí coge todas sus variantes de la música electrónica. Estamos en nuestra comunidad iVox, IVOX, y que te voy a ir presentando ya pues una novedad. Lo tenemos casi hecho. Tenemos por ahí un enlace en pruebas ya, que hay mucha gente que lo está probando ya. Vamos a presentar esta semana la app de Bucle. Para que le des así a un botoncito, a un link, y tengas todos y cada uno de los programas de Bucle Music al alcance, sin que entres en ninguna plataforma ni nada. Todo para ti ya, ¿eh? ¡Oh, eso merece un aplauso, tú, eh! ¡Anótalo! ¡Sí, sí! ¡App de Bucle! Y otra de las sorpresas que te tengo hoy, aquí en plenas fallas, aquí en Valencia, es esto. Ya verás. Bueno, lo dicho. Oye, que se me olvidaba, ¿eh? Ya sabes que el que se anima a pedirme una canción, el que se anima a decirme Bucle Music, pues lleva un aplauso. Pues Enrique ya sabe que tiene que mandarme el audio diciendo que yo escucho Bucle Music, pero yo el aplauso se lo doy, hombre. Temarraco de Tom Meiser con Gil. Con él nos vamos a una de las sorpresas que tengo para ti. Mira, pon el oído. Este es un gran reserva. Uno de esos que nunca te cansas de escuchar. Nos vamos a ir al recuerdo y nos vamos a ir de una manera muy especial, porque este es un fragmento pequeñito de un programa que hacía yo para Party FM. El sonido de los 2000. Hacía un programa para Party FM que se llamaba Gran Reserva, y vamos a coger otra vez ese Gran Reserva, esa esencia, y te la voy a presentar todos los sábados aquí en directo con Pablo Bascoy. En directo todos los sábados por la noche a partir de las 9 más o menos, pues te voy a presentar Gran Reserva de nuevo. Nos vamos a ir a los recuerdos con esencia pura. Sí, sí, dentro de Bucle Music, dentro de nuestro producción de Bucle, conmigo, con Pablo, abrimos de nuevo la Gran Reserva, abrimos de nuevo la bodega de esos vinilos para presentarte temarracos como esto. Así que ya lo sabes, tienes una cita en iVoox, y si me quieres escuchar en directo, lo vamos a emitir por nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Twitch, y claro está, intentaremos poner pues nuestro enlace en la app que te vamos a ir pasando esta semana. Estate atento en nuestras redes sociales, Instagram, ya sabes que estamos también en Instagram, estamos en Facebook, estamos por todos los lados, ¿eh? Y este verano, ojito, porque también vamos a estar pinchando en muchas zonas aquí de Valencia. Se viene bonito esto, ¿eh? Bueno, sonando Infinity, ¿eh? Vaya recuerdo de este temarraco, ¿eh? Pues sí, sí, este es un fragmento del programa que hacía yo para Party. Sí, sí, Gran Reserva. Lo vamos a recuperar y te lo emitimos el sábado, acuérdate. ¡Lo dicho! Escuchando desde las 9 hasta las 11, como todos los sábados, ya sabes que tenemos nuestro ratito aquí en la radio, y yo aprovecho para llevarte conmigo a ese peculiar viaje que tenemos al pasado. Nos subimos en nuestro ascensor, bajamos a nuestra bodega, elegimos los vinilos o los LPs que más telarañas tengan y los pinchamos, ¿verdad? Como esto, nos íbamos al año 2001, febrero 2001, desde el sello Infinity. presentaban DJ Stone, este Infinity. Oh yeah. Un sonido trans que ya sabes que te traigo siempre, ¿eh? Sonido electrónico transero, melodías auténticas, ¿eh? Espero que estés correctamente con tu cubata en la mano. Pues bueno, ahora mismo muy temprano, ¿no? Más seguro que estarás preparando ya la cena. Así que no te desconectes, como siempre te digo. ¿Te gusta la buena música? ¿Te gusta recordar? ¿Te gusta estar al día? ¿Te gusta estar al día? Funky operator, I'm the funky operator. Pues ya lo tienes claro, ¿no? Bueno, ahora ya te vas a hartar de mí, ¿eh? Sábado por la noche. No tengo muy claro, pero creo que a partir de las 9, 10, pues estaremos en directo, pues recordando música tú y yo juntos. Si te apetece, pues me escribes en directo, ya que estaremos emitiendo por Google, por nuestro canal YouTube, nuestro canal de Twitch. Yo te iré informando por nuestras redes sociales, ¿sabes? Estamos en Instagram en Bucle y estamos también en Facebook Bucle, conmigo, con Pablo Pascal. Nos vamos a otra de esas novedades que te tenía preparado, Dios mío. Oh, ¿cómo suena esto? Náusica, Fan Operator, Musicote. Esto no es un tema, es un tema. Esto es Bucle Music. Mazos, Pablito. ¡Guau! ¡Este sí que mola! Disco nuevo. Hemos tenido nuevo un sonido que nos llegaba a finales de enero. Enero no, perdón, de finales de febrero. Se llama Lisa Corbett, presentan este... Esto no es un tema, es un temarraco. salgo barato. Contigo quiero hacer un trato. Es que yo no salgo. Contigo quiero hacer un trato. Es que yo no salgo barato. Contigo quiero hacer un trato. Es que yo no salgo. Lisa Cover, pues nos presentan en finales de este mes de febrero que nos dejaba hace casi 15 días, pues este tacatá. Lo dicho, ya sabes que tienes nuestro correo electrónico vascopablo@gmail.com, donde puedes mandarnos pues todos esos saluditos si quieres saludar a alguien o si quieres pedir una canción. Sí, hay mucha gente que lo quiere hacer, pero al final se enfada un poquito. Como Javi, por ejemplo. Ahora que te lo diga mal. Yo escucho Bucle Music. Es un temarraco. Otro temarraco que aunque Javi no nos lo quiera decir, que lo quiere decir, él lo quiere decir, pero tiene su historia esto, ¿eh? Presentamos otros de Marraco de Rocketan junto a MDT. Nos presentan este Alice Tiny. Los temas de hoy y de siempre, aquí en Bucle Music. ¿Bailas? Yo escucho Bucle Music. ¿Te gusta recordar? ¿Te gusta estar al día? Le mandamos un aplauso grandísimo para Javi. Me decía, no tendrás huevos de hacer eso, ¿no? Continuamos aquí lanzándote musicote. Nos vamos al sonido más oscuro. Amy Lenz, Amelia Lenz, presentaban este Filing Ice Dreams. sonidos oscuros, sonidos más techno aquí sonando en bucle. Ya sabes que tocamos todos los palos, nuestras todas las variantes del sonido electrónico tienen cabida aquí. Esto no es un tema, es un temarraco. Y no paran de sonar temarracos como este. Bienvenidos a Bucle. Esto es Bucle Music. Ahora que te lo diga mal. Ahora que te lo diga mal. Yo escucho Bucle Music. Sacas estos temazos, Pablito. ¡Wow! ¡Este sí que mola! ¡Ojito lo que viene, Dios mío! Disco Nuevo. ¿Bailas? Bucle Music. Marienbound, que presentan este Never Gone, un auténtico tema. Esto no es un tema, es un temarraco. Bienvenidos a Bucle. Bucle Music. Sí. paramos de pincharte temazos. Esto es Gran Reserva con Pablo Bascoy. El sonido de los 90. Otro ejemplo que te pongo. Esto sí. Esto lo que va a ser Gran Reserva. Nos iremos al pasado. Nos iremos a recordar esos sonidos que te van a encantar. Haremos una pequeña sesión también al final. Más o menos va a ser lo mismo que Bucle, pero con otra esencia. Bucle lo vamos a utilizar más para música de ahora, música de la que te presentamos, como esta que suena hasta ahora. Pero este es un ejemplo claro de lo que va a ser Gran Reserva a partir de los sábados. Cuando cae la noche, Pablo Bascoy abre la Gran Reserva. Y bajaremos a nuestra bodega particular de los éxitos. Sí, sí. ¿Te apuntas? Sábado noche, en directo para ti, ¿eh? En nuestro canal de YouTube, canal de Twitch, y os iremos lanzando ya pues nuestro enlace para que entres en la app. Unos flecos y lo tenemos ya, ¿eh? Recordando pues Metal Hammer. Es un Gran Reserva, uno de esos que nunca te cansas de escuchar. Yo te digo que si te gusta lo que hago, si te gusta mi trabajo, no te voy a poner más claro lo que puedes hacer y escuchar, ¿eh? ¡Qué guapo! Yo me lo voy a pasar pipa, ¿eh? Y espero que tú me mandes muchos mensajes como la gente que está ahí al otro lado. Hay mucha gente que, pues, te cuesta. Hay gente que me dice, es que no me gusta escucharme, no me gusta mi voz, ¿eh? Pues imagínate a mí, que llevo más de 20 años haciendo esto. Y me escucho y me escucho para, pues, para no fallar, claro. Disco nuevo. Mario Ochoa, nos presentaban Mario Ochoa esto. Gracias. Otro tema raco. Ahora que te lo digas mal. Yo escucho Bucle Music. Bucle Music. Bueno, pues yo creo que ya es hora de ponernos in the mix, ponernos el mando de la cabina de Bucle Music y lanzarte, pues ya sabes, música que vamos, que no tenemos nada preparado, ¿eh? Yo me pongo con el ordenador de la cabina personal de Bucle y te voy soltando. Hoy voy a hacer un poquito de todo, poner un poquito de todo, ¿vale? Como si tuvieras en tu carpa de tu falla favorita y lo quieras disfrutar, pero música electrónica, ¿eh? Es que en alguna carpa se escuchan cosas raras, pero bueno. Demasiadas cosas se escuchan. In the mix, Bucle Music. Pues como todas las semanas, sabes que al final pues tenemos nuestro In The Mix, donde te presentamos nuestro trabajo, porque si tú quieres contratar a Bucle Music y quieres contratar a Pablo Bascoy para hacer una fiesta, ya sabes que tienes que escribirnos a vascopablo@gmail.com. Vasco con B. Tú escribe, que así llegamos a un acuerdo tú y yo y te monto la fiesta, no una, las que quieras. Thank you. Bucle Music. Drifting on, drifting on. Bucle Music. Esto no es un tema, es un temarraco. Ahora que te lo diga mal. Yo escucho Bucle Music. Ya sabes que estamos abiertos a contratación. Nuestro correo electrónico es vascopablo@gmail.com con B. Vasco con B. Este musicón puede sonar en cualquier fiesta que tú quieras. Este, el que tú quieras. Habla conmigo, habla. I'm not afraid to Is there something you can tell me? Is there something you can say? Does it hurt you when I touch him? Does it hurt you when I say? Music. Ahora que te lo diga mal, ahora que te lo diga mal. Yo escucho Bucle Music. Leave your worries all behind, 'cause my love is calling you. The room is dark, nothing to find. Can you hear my heartbeat screaming? Yo quiero que me lo digas tú también, que me lo diga mucha gente que escucha Bucle Music, porque seré el tío más feliz del mundo, ¿eh? Y se ve que la música y todo el trabajo que tengo yo aquí detrás para plantarte estas dos horitas tiene resultado contigo, ¿eh? Lo dicho, esto es mi presentación para ti. Si quieres contratar Bucle Music y quieres contratar una fiesta, Bucle Music con Pablo Bascoy, esta es mi presentación. Esto no es un tema, es un temarraco. Scream for more. people open windows, they leave their houses just for a short while. It's a fine day, people open windows, they leave their houses just for a short while. It's a fine day, people open windows, they leave their houses just for a short while. Recuperamos el sonido de los 90. De los 90 y de los 2000 sonando en esta pues pequeñita sesión que tengo siempre al final de Bucle Music in the mix, presentándote lo que puedes tener en tu fiesta particular. De música. no estuviste en la primera hora narrada, pues te lo digo aquí si estás escuchando ahora mismo In The Mix. Sábado, este sábado que viene, pues por la noche tendremos nuestra primera emisión en directo por nuestro canal YouTube, pues nuestro canal Twitch, donde te vamos a presentar pues nuestro programa Gran Reserva. Era un programa que hacíamos ya hace años en una emisora llamada Party FM en Galicia. Hemos rescatado pues un poquito de esa esencia que la quiero presentar a nivel así, pues en directo para ti, para que comuniquemos tú y yo. A ver qué tal sale, ¿vale? Música del recuerdo, música como el que está sonando ahora mismo, sonidos de los 92.000. Haremos igual sesión, igual narrada, a ver cómo se verá, ¿vale? Este sábado va a ser pues el inicio de algo, y a ver si va bien o no, ¿eh? Recuerda, Gran Reserva conmigo, con Pablo Vasco, y los sábados te mandaré nuestro link por nuestras redes sociales. Ya sabes, estamos en Instagram, estamos en Facebook, tenemos nuestro correo. No me canso de repetírtelo, porque yo lo que quiero es hacer fiesta contigo y que disfrutes de Bucle Music. Esos temazos que ya son Gran Reserva. Gran Reserva. Come on. Ahora que te lo diga mal. Yo escucho Bucle Music. We'll be right back. satisfaction. In the mix, Bucle Music. Satisfaction. ¿Bailas? Esto no es un tema, es un temarraco. Ya ves que tocamos todos los palos de la electrónica, nos vamos al pasado, nos venimos un poquito más al presente. Si quieres una música de actualidad también, te presentamos Bucle Music Tour. Conmigo en cabina no te vas, te digo que no te vas a arrepentir, ¿eh? Vamos a hacer una fiesta por todo lo grande. Lo vas a pasar increíble. Escucha más temas como esto. Esto no es un tema, es un temarraco. Yo escucho a Bucle Music. Una, dos y tres. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Ahora que te lo digas mal. Ahora que te lo digas mal. Yo escucho Bucle Music. Gracias por estar ahí, subido. We'll be right back. Now you wanna go back, how about that? Should've never did your dirty work. Now we gotta be on the run. You want my hand, but it's too late now, that's your back. Should've never had your dirty plans. Now we gotta be on the run, oh nah. If I give it to you, promise that you'll hit the spot. Show me what you got, if you want that, nah, nah, nah. Cause I don't give it up to no one just like that. Show me what you got, if you want that, nah, nah, nah. Me tratan de matar como que era, les salgo vivo. La cotorra que tengo lo manda para el intensivo. La guerra no ha empezado, ya se le acaban los tiros. Afuera tengo un Panamera. Ando la barra con la gente de Quito Rey. Bucle Music. Haciéndote una presentación, pero más que clara, de lo que te puede presentar Bucle Music en tu fiesta. Ya viste todos los estilos electrónicos, veníamos de los 90, de las cantaditas políticas de aquí de Valencia, nos íbamos a los años 2000, 90, nos veníamos también a un sonido más contundente, como es el de y ahora nos vamos al sonido más tribalero, más hausero, lo que tú quieras, aquí estamos para ti. Vasco Pablo @gmail.com con B Vasco. Passion. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Bucle Music. Swimming in the deep blue. Got me thinking about you. I'm just trying to dive right in. Bueno, y hasta aquí nuestra presentación de Bucle Music. Otro Bucle Music más a la saca, ¿eh? Ya sabes que estamos en iVoox, donde tú puedes escuchar todos y cada uno en nuestra comunidad. También tenemos nuestro correo electrónico vascopablo@gmail.com. Vasco con B, ¿eh? Es donde me tienes que mandar tu audio diciendo yo escucho Bucle Music. Aunque te confundas, ¿eh? Yo escucho Bucle, Blickly, me da igual, ¿eh? Yo quiero, lo que quiero es que... que me lo mandes, me da igual que te confundas o no, ¿vale? Y pues comentarte que ya sabes que vamos a intentar ya lanzar por redes sociales nuestra enlace para la app de Music, de Bucle Music, donde tú le deas y ya está, tú tienes ahí todo, no te tienes que molestar nada, ya me molesto yo, hombre, tranquilo. ¿Qué más que te conté hoy? Bueno, hoy te presenté un montón de música nueva. También te dije que a partir del sábado que viene, por la noche, más o menos sobre las 10 o así, más o menos, pues cuando tenemos en directo todos los sábados en nuestro canal de YouTube y Twitch. Yo ya te iré refrescando la memoria por la semana en nuestras redes sociales, ¿vale? Y te presentamos pues un programa que hacía yo para una radio gallega llamada Party FM, que ya no existe. Que si eres de la Comunidad Valenciana te sonará, pero que no somos los mismos, no era lo mismo. Que se llamaba Gran Reserva. Esos sonidos del pasado, pues te los voy a traer, te los voy a presentar de nuevo. Viajaremos por los años 90, los años 2000. Una horita más seria que esto, ¿vale? Porque Bucle es aquí, a hacer un poquito más serio, ¿o qué? O no, mejor no. Porque si no, serio con Pablo Vasco, no va eso, ¿eh? Se llama Gran Reserva. Nos iremos a nuestra bodega particular y te presentaremos esos vinilos que tenemos ahí, cuidadísimos. Mucha gente que tiene vinilos en casa, ¿eh? Y se pasa horas y horas sacándolos, limpiándolos, volviéndolos a meter. Alguno lo pone, otros no. ¿Qué más tenía yo? Ya está. Y después tenemos esta presentación, que si la quieres presentar a cualquier asociación fiestera, cualquier falla, cualquier local donde tú crees que yo pueda meter ahí cabeza, pues ya sabes. Esta es mi presentación, porque la música, pues... te la pongo de una manera que yo creo que te vas a hacer fiesta. Va a hacer fiesta, hacemos fiesta fijo. Pablo Vasco y más Bucle Music es fiesta considerada, ¿eh? Lo dicho, muchas gracias por estar ahí. Otro bucle más. Saluditos de Pablo. Chao.